Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles, al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? ¿Qué pasa? Buenas tardes. Pues buenas tardes, no son malas. No. Luego dan agüita, pero bueno, de momento está bien. Bueno. Oye, un día que hemos empezado así, arrancado con compañía, ¿eh? Sí, señor. Tengo a la productora aquí que me está sirviendo bebestibles. Hola, Helen, ¿cómo estamos? Ay, perdón, que me pillas. Ay, te pillo. Buenas tardes a todos. Tenemos a Javi Retro, ¿cómo estamos, macho? Buenas tardes, Armero. Buenas tardes, está por ahí fuera, está José Luis Malo. Aquí estoy escondido. Y tenemos a dos terceras partes de Asbus, que los tenemos ahí ya soliviantando las tripas para cuando entren, pues bueno. Los cebo un poquito, así entran más finos, ¿sabes? Cuando vienen a la entrevista. Nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. Mía, qué manera de arrancar el programa de hoy, ¿eh? Maravilloso, sí. Arrancamos con el rollazo que transmiten los trasalpinos de Sadness. Y lo hacemos con un adelanto del que será su nuevo álbum, el quinto hasta la fecha. Verá la luz el próximo 16 de mayo, avalados por el sello Rockshot Records. Y Vértigo será el título del mismo. Con el tema que hemos dado inicio, nos dicen que no son el perro de nadie. y lo dicen a ritmo de hard rock vacilón con cierta esencia power pop. Y es, pues eso, Not Your Dog, No Soy Tu Perro, es el tema con el que también os vamos a querer transmitir ese un mensaje de fuerza, un mensaje de fuerza o de empoderamiento que se dice ahora, un mensaje que amplifican con este tema los italianos de Sandnes. Maravilloso. Sí. Casimoto. Mira, los Andes y Javi Retro, que me ha regalado un maxi. A los Lutnes. De Lutnes. Todo acaba en Nes. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Que hemos puesto a los Andes y te han regalado a los Lutnes. Claro. Sí, señor. Recordamos ese número de teléfono, Casimoto. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. En el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la plataforma Radio Rock online más completa, con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos del género. Correcto, que más te sí, mola. Señor. Todo con un rollazo que no te lo puedes ni creer. Muy bien. Y bueno, las redifusiones, que tenemos redifusiones también, ¿eh? También tenemos los viernes en Radio Mai de 10 a 12 del mediodía. Que por cierto, la tendremos que cambiar otra vez porque entra un nuevo socio y nos va a coger ese horario, así bueno. Que en mayo tendremos que cambiarla. Tenemos que buscar horario nuevo de redifusión. Se aceptan, bueno, no se acepta nada porque si no sabéis la parrilla, claro. Complicado. Ya os lo diré. Ya, más adelante. Ya os haremos. Bueno, y la redifusión es de Asalto. Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana y luego en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios. Menos una horita. Menos. Para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. Correcto. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas hacemos, bueno, pues subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Saludamos a nuestro compañero David, el vampiro, que está escuchándonos, está a la escucha. Saludamos a Leti, la piratilla, que también está ahí. A Javi Alonso, el de aquí. Javi Alonso, el de aquí. Puesto que los del Comando No Barris estaban en Burri y dice que vendrán un poquito más tarde. Vale. Pero que se enchufarán. Pues abrazos y besos para todo el mundo. Vale, nosotros vamos a continuar con más cositas. Así que la semana que viene, y como todos los años para estas fechas, cerramos el chiringuito por eso de la semana de pasión y recogimiento. Sí. Pero no queremos marchar sin haceros saber que el próximo viernes 25 andarán tocando en Utopía los madrileños Strangers, una banda de hard rock melódico que el año pasado nos sorprendían con un cambio en la voz, siendo una voz femenina la que comande ahora la nueva etapa de los extraños madrileños. Celia Barlov es una chica que es profesora de canto y que ya había metido alguna voz en su anterior trabajo. Un cambio que les ha valido para fichar con el sello italiano Frontiers Music, que el año pasado ya nos hizo llegar 3 singles, de los que van a ir incluidos en ese nuevo disco. Creo, porque tampoco nos lo han dicho y nos lo han especificado. Esta semana pasada nos hacían llegar uno más. Junto al resto pasarán a formar parte de ese futuro disco, todavía sin título ni fecha. Es Into the Night el título de ese nuevo disco, de ese nuevo single. Firmado por los madrileños Strangers. Recuerda, el próximo viernes 25 aquí, en el Utopía. Chance to see the lights in the sky. Into the Night es el tema que acabas de escuchar, el nuevo single de los madrileños Strangers. Como bien he dicho, estarán el viernes 25, lo anunciamos ya, pues puesto que la semana que viene avisamos ya de antemano que no vamos a estar, porque nosotros, a ver, muy cristianos no somos, pero para esto de apuntarnos a las fiestas de los religiosos, siempre los primeros, o sea... A ver. Pues hay que apoyar en algo, apoyamos pero, en eso de las fiestas. Pero si además está la fiesta gorda, está aquí claro. Donde están los latigazos, el cuero. El cuero, exactamente. Las tachuelas. Correcto, está que, todo aquí. Esto, el bondage, ¿no? Claro, sí, está la nuestra. Está la fiesta del bondage. Claro. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Bueno, que por cierto, nos dijeron que probablemente el sábado, a posteriori, y de forma previa al concierto que darán en Vitoria, sé que de vez en cuando alguna vez tenemos algunos elementos vitorianos que nos escuchan, gasteitarras, de Gasteiz, pues que esa misma noche estarán tocando allí, o sea, Strangers, el sábado 26, viernes 25 lo hacen aquí, el 26 lo harán en Vitoria. O sea, que nos visitarán probablemente y de ahí salgan cagando leches para la capital vasca. Bueno, nos pasamos a la vecina Galia y el heavy metal más clásico como el que realiza esta gente que procede de Lyon, que el próximo 23 de mayo tienen fechado el lanzamiento de su nuevo trabajo, cuarto ya, segundo de larga duración y el primero cantado íntegramente en francés. Está mandado por el sello Dying Victim Productions y lleva el título de Berminate, que es el que se dedica a eliminar las plagas de alimañas, ¿no? O sea, principalmente las exterminador. El exterminador, pero principalmente es en el que se dedica a germinar en la vendimia, o sea, las parras, las uvas. O sea, el del pesticida. El pesticida, sí. Más o menos, pues ese Berminate, ¿vale? Pesticidi. Pues eso. Nos dicen que viene a eliminar el cáncer de la tierra y esas alimañas. Berminate es una muestra del buen estado por el que pasa el heavy metal francés y nos hacemos cuenta de ello con un tema como Damné, que se traduce como maldito. Mon Dieu. Así que eso, ahí va lo nuevo de los galos, Animalize. Tu as donné, enduré. ¡Damne, maldito! ¡Maldito! Así se titula el tema que habéis escuchado. ¡Damne! ¿Esto está incluido en Verminate? ¿Verminate? ¿Cómo sería? Verminateur, para los de mi pueblo. Que es lo nuevo de los galos. Los galos Animalize. Que por cierto, Santi nos ha dicho que nos está escuchando gente desde la France. Desde la France. Y desde Rumanía. Correcto. Y desde Estados Unidos. Ulala. Así que. Joder, a ver si ojo, se me. Ojo, Vamos a poner otra cosa, a ver si se me va el acento este. Sí. No puede ser. Ponte algo de Etiopía, a ver si. Vamos ahora a una banda de nuevo cuño que realiza un doom metal con una base muy groove. Estamos ante el debut de una formación griega que se ha currado una obra conceptual sobre la mitología de su país. En este álbum se centra en Ate, que además. Buen vino. Que además de dar título al disco, es la hija mayor de Zeus. No es Enate, es Ate. Vale. Es que has dicho Enate, digo buen vino. Que no sé si se pronuncia así o cómo se pronuncia. Ate. Bueno, Ate, punto. Hija mayor de Zeus y de madre desconocida, diosa de la fatalidad, y que en este álbum te embarca en un viaje a las profundidades más oscuras de la arrogancia humana, la ira divina y el peso aplastante del castigo. Una devastación que se hace música en este disco titulado disco que ha sacado Teogonia Records y que puso en circulación el pasado 31 de marzo. El caos se materializa en un tema como este, Lady Discordia, con el que nos vamos a adentrar en el peculiar mundo de los helenos. Demon Sistema. Yeah. Lady Discordia. ¿Cómo suena esto, chaval? Pero... pelotazo increíble. Griegos ellos, se llaman Damun Sistema. Y Ate, la diosa... ¿Cómo hemos dicho que era? La diosa de la fatalidad. Joder, macho. Claro. Chunga la tía, cosa mala, hija del Zeus. Pues es que estos griegos, estos dioses griegos, quitando la Afrodita esa y la Venus, las demás eran todas más chungas que el copón, ¿eh? Impresionante. Todo, bueno, han venido la pareja de bajos, la Silvi, ha venido el Xavi. Oh. ¿Dónde tengo a Xavi? Ven aquí, Xavi. Ven aquí, que vamos a saludar. Ven aquí, Xavi, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Xavi. ¿Qué tal estamos? Que el tema que viene ahora, este te lo voy a presentar yo para ti. Hola. ¿Cómo estamos, Xavi? ¿Qué pasa? Acabas de venir de Vitoria, sí, tío. De bueno, de Vitoria, no, de Lascao, de Lascao. De Lascao, de Lascao. El que me viene de Vitoria es el de la semana que viene. Que me viene un fulano de Vitoria. Bueno, a ti, además con lo suave que te tengo ya, ¿eh? Claro, digo, claro. Que, ojo, que lo que te va a gustar, que lo que vamos a poner ahora te va a molar a ti. Lo tienes tan sobao, sí. Lo tienes tan sobao que en vez de vasco pase asturiano. Ponemos un temita y entraremos con Asbud ya, ¿eh? No sin antes recordar ese número de teléfono. Nos hemos pulido la primera media hora de emisión. Casimoto, recordamos 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Tarrasco. La plataforma del jefe, asaltomataradiorock.com, la radio más completa que te vas a encontrar en toda la red, todo con un montonazo de programas en parrilla. Correcto. Todos en tu idioma, todos del género que más te mola, que es el nuestro, el bueno, el de verdad. Y todos con un rollazo que te cagas. Y con unas transcripciones en la página web de toda la información. Como, ¿no? Sí, señor, chorradas, sí, aparte, para hay que escuchar los programas. Que todas las semanas subimos el audio del programa ahí a la página nuestra de Facebook. Bueno, pues acompañado de un artículo donde ponemos, pues bueno, pues lo que es toda la parte informativa, la que interesa, ¿no? La chorrada la dejamos fuera, sí. Saludamos, saluditos amigos, nos dice el Tony viendo a la Real y, y Terelu, pues que nos está siguiendo porque no se quiere perder la entrevista con nuestro amigo de Apud. Que va a empezar ahora, en breves, después del temita que vamos a presentar. Las leyendas del thrash metal británicos, los británicos Onslaught celebran este año los 40 años del lanzamiento de su álbum debut, aquel mítico Power From Hell, que se alumbró en 1985. Para celebrar dicha efeméride tienen preparado un trabajo de lo más especial. Llevará el título de Origins of Aggression y verá la luz el próximo 23 de mayo. Será el primero para un sello como Reigning Phoenix Music. Y bueno, es un álbum doble, verá en formato doble, en cuyo primer disco han regrabado una selección de temas de su primera década. Y en el segundo disco vendrá una serie de versiones de temas icónicos del metal y del punk. Que por eso he traído aquí a aquí al colega que es punky como él solo, Mufan de The Damned. Pues que sepas que estos ya habían hecho alguna versión de The Damned en trabajos anteriores. Aquí tributan a bandas como The Shark, GBH, Black Sabbath, Judas Priest o Death Kennedys, entre otros. De esos otros no podía faltar la banda de Lemmy, cómo no. Así que el primer adelanto que recibimos es este Iron Fist, Puño de Hierro, de Motorhead, de la mano y bajo el prisma de los thrashers británicos de Onslaught. Yeah. mehr und es kommt nicht rein. Das ist nicht mehr für mich. Atmen! Sauerstoff! Ich brauche es in mir, denn ich bin noch leer. Ich sehne mich. Bueno, ya lo tenemos. El nuevo trabajo de Auschwitz. ¿Cómo es oxígeno? ¿Cómo se decía esto? Sauerstoff, ¿no? No sé si lo he dicho bien. Perfecto, Sauerstoff. Sauerstoff. Sauerstoff. Aquí el que habla es Zufo. Es Zufo, buenas tardes, Zufo. ¿Cómo estamos? Es la primera vez que viene. Zufo es la primera vez que viene. Sí, sí, la primera. La primera vez que viene a Senderos del Rock. Javi también. Javi, sí, yo es la primera. También es la primera, ¿no? Javi, a Javi le vamos a tener que hacer llaves de la puerta. Ya ni nos acordamos cuando fue la primera con el, aquel primer disco de Blood, el Cero. ¿Cómo se llama ese 0,08? Atmósferas o por ahí, ¿no? Tío, madre mía, tenía el pelo negro yo. Sí, sí, es verdad, tenía el pelo negro. Totalmente. Sí, señor, parecía. 20 años, Joder, 20 macho. Años de aquello. 20. Más de 20. Sí, más de 20. Madre mía. Qué fuerte. Joder, hombre, aquí en la radio llevamos ya 28 años, ya, ¿eh? Claro. 28 años de radio, tío. Son muchísimos años. Javi es uno de los veteranos. Vamos a tener que hacer como el hormiguero y haceros unas jarritas de estas de, claro, de platino. De o estas, el pase B, ¿no? El pase B, yo cuando quiero. Bueno, pues así, pues. No, ese pase lo tienes ya. Ya sabes que puedes venir cuando, ya sabes que puedes venir cuando te dé la gana. Ese lo tengo. A ver, lo primero que tengo que preguntarte, Javi, aunque tú ya has venido muchas veces, como Auschwitz, que ya me mencionabas esto, me acuerdo que me decías, joder, amigo, pero es que esto de los chapú, yo a ti esto no sé si te va a gustar, ¿eh? Dice, tú quieres más de Rainbow y de Deep Purple. Eso es. Bueno, hombre, che, pues un poco me ha costado, Zufo, no porque. Pero bueno, lo tienen una oreja curtida. Te entendemos. Lleváis toda una década juntos, tío. Sí. 5 discos, si no me equivoco, ¿no? 5 discos y un EP o. Sí, un EP también, sí. Todo eso en vuestro haber en una década. Es la primera vez que venís con este proyecto. Javi, al menos, como he dicho, ya he perdido la cuenta de las veces que ha venido. Pero tenéis que contarnos un poquito, pues, los inicios de Ashwood, porque esa es la primera vez que estáis. ¿Cómo se forma Ashwood? Bueno, con Ashwood, la verdad es que fue un proyecto que hicimos, más que nada, en plan super diversión. O sea, nosotros estábamos, Dani y yo, que ya teníamos a Mindriller, y pero nosotros queríamos algo un poco más electrónico, más machacón. No, porque Mindriller es un poco... Sí, Mindriller quieras que no toca otras ramas, pero aquí lo queríamos más puro. Entonces contactamos aquí con el amigo que es el rey del industrial. El rey de la programación, de la tecla y del disparar cosas, ¿no? Exactamente. Eso es. Y ahí empezó la cosa, y la verdad es que muy bien, porque hasta el día de hoy es muy diferente a cualquier otra banda que he tenido, porque es un proyecto que no nos agobia, es un proyecto que lo hacemos con gusto, hacemos lo que nos gusta, nos da igual a dónde pueda llegar, a dónde no pueda llegar. ¿Sabes? Si salen las cosas bien y si no, pues también. Nos habéis dado el capricho de sacar el disco y de hacer lo que queráis. Sí, es que además surgió con un planteamiento totalmente distinto a Mindriller. Sí. Sacamos un par de singles, ¿no? Fueron, sí. Y a los dos días, como quien dice, teníamos un disco. Hostia. Sí. Así ya, pues. Y además se montó. Conociendo al fulano este y que parece una pulga, tiene la pulga no para quieto. Pero se montó con la idea de no hacer nada, ni tocar en directo, ni. No, pues para no hacer nada y llevar 5 discos y un EP y. Por eso es un poco por lo que dice Javi, ¿no? Que al final no buscas nada, sino pues vas avanzando, te dejas llevar. Como algo alternativo, ¿no? ¿Y sí, tú qué hacías hasta entonces, pues? ¿Cuál es tu pasado musical? Porque el de este me lo conozco de pe a pa. Es que para que veas las vueltas que da la vida, ¿no? Sí. Yo conocí a Blood en la época del 008 ATM este, y cuando salió Sique empecé a hacer de manager de ellos, buscarles bolos y demás, y me conocí. Así que el sello, ¿no? Correcto. Claro, y con el sello, con Mutante, le saqué algunos de los discos. Y al final una cosa fue llevando a la otra. Yo me dediqué mucho también a la prensa Internet, que recuerdo que me enviaste cosas, pues. Sí. Y estaba vinculado, pero no en la banda, sino en el apoyo a las bandas, más que otra cosa. Sí. Lo que pasa es que con la excusa de que no era para tocar en directo, de que no era nada serio, pues venga, vamos para allá. De hecho... Oye, que ha salido un bolo, oye, que ha salido otro. Digo. De hecho, Zufo era la cara oculta de la famosa web aquella de alfomega.com, ¿eh? De muchos años que llevaba un montón de grupos y todo eso. O sea, que, joder, macho. Ahí lo tiene. O sea, que joven tampoco es, cabrón. No, la barba no la tiene muy negra tampoco, ¿eh? me delata ya. Sí. Brutal. Javi, Dani, bueno, yo pensaba que Dani era el que era de la zona de Levante, resulta que es Zufo. Sí. Por eso ahora entiendo el por qué Dani casi nunca ha podido venir a la radio, porque es que venía. Exactamente, venía con otro tren. Él, ¿no? Viene por otro lado, eso es. Que es de Madrid, de la zona de Parla. Sí. Bueno, él sigue Zufo, ahí. Tú has dicho que eras de Cartagena, ¿no? Sí, de Cartagena, en murciano. Bueno, no sé, sí, perdón. Murcianico, que ahí también usan el ico. Vayamos donde vayamos, yo tengo que subir hacia arriba. Entonces siempre tiro por Javi, claro. y ya donde toque, ¿no? Eso es. O sea, Cartagena sirve de lanzadera, ¿no? Te repliega, pues, bueno. Soy el tonto que sale primero. Y llega el último. Eso es. Es el cabo cañaveral de Hardwood. Bueno, luego también tiene la ventaja de que este proyecto, la furgoneta no hace falta que se no hace falta pocos tarros, ¿no? Aquí nos hemos librado del cáncer de los grupos, que es la batería. ¿Verdad, Ramón? ¿Sí me estás oyendo? ¡Anubi! Madre mía, sí, señor. Y más para repartir, solo tres. Exactamente. Qué chollazos, tío. Bueno, ¿cómo os organizáis para llevar el proyecto adelante? ¿Dos de un lado, otro de ahí? Porque Dani vive en Madrid, ¿no? Vive allí. Sí, pero es sencillo, en verdad, ¿eh? Hoy en día con la tecnología que hay y todo eso... Pero para tocar... Para tocar eso es un poco... Nos pasa lo mismo que con la otra banda, que con Mine. O sea, es el mismo... Sí, sigue estando en el otro lado. Claro, es prácticamente lo mismo. Pero hay que ensayar, tendrá que ir y viajar. Sí, pero ensayar prácticamente... si él fuera un instrumento, dice, bueno, está más complicado. Pero pues, siendo una voz, puede ensayar... Con un micro, que se lo mete... Puede ensayar en su casa los temas perfectamente. Muy bien. Para hablar de influencias... Aparte de la metálica, ya los Rammstein, el rollo del metal industrial que por tu parte ya conocemos. Pero aquí hay otro rollo, tío. Aquí sí. Parece que, pues eso, parece que los Rammstein se han ido dejarán a Colchimoballo, tío, ¿eh? No, sí, ¿cuáles son las influencias de Zufo en este sentido, macho? No, no, al final no son influencias solo mías, también de Javi y de Dani. Todos hemos venido de una base metal siempre, pero sí que es verdad que luego hemos tirado mucho al electro, al EBM, a la música alemana. Entonces, no es el bacalao como lo entendemos aquí. No, es como. Es la escena oscura, ¿no? Pues igual los góticos, pero. El synthwave, más que el synthwave, porque esto va más allá del. Claro, es mucho más agresivo. Más hacia. Más rítmico, más. Sí, ¿no? Más hacia el hardcore, el techno, sí. Cosas así. Lo más es que es todo con letras muy oscuras, distorsionadas. Sí. No busca algo comercial, ¿no? Como sí que buscaba. Ah, que no, aquí no se reparte esta así, esta no. Está. Aquí vamos. No. También la hora por ahí. ¿Eh? Hay de todo. Sí, sí. Hay de todo. Está muy lejos de un limón, medio limón. Sí. Eso es. Bueno, si Mind Driller alternáis varios idiomas, aquí, por lo que he podido ver en vuestra discografía, que me la está guay. Me la estoy triturando no solo el disco, triturándome bueno. Lo anterior también. Eso tiene mérito, pero, Venís de Argates y Argates sabes que siempre me han estado enviando material. Sí. Salvo una canción que era La Purga. La Purga. Sí, eso es. Has hecho los deberes, ¿eh? Has hecho los deberes, muy bien, ¿eh? La Purga que venía en el disco Atom Krieg del 2020. Sí, eso es. El resto es todo en alemán. Es todo en alemán, todo. Sí. Porque hay un tema que he visto yo que se llama Haters, pero el título puede ser inglés, pero o es alemán eso también, porque la canción está cantada en es alemán. Es inglés, pero al final hater es una palabra que se conoce mundialmente, ¿no? Sí, entonces, por eso. Por eso la acabamos usando. Vale. Para que fuera pero el, porque el tema me lo escuché y es en alemán. Sí. Total, o sea, es alemán. Todo esto es culpa de Dani, ¿no? Sí. Que es el que pilota bien el alemán. Ya nos contó un día cuando Mind Driller cuál era el vínculo, pero como tengo la cabeza chilla, yo me imagino que alguno se escuchará por primera vez. ¿Cuál era la unión que tenía o el vínculo que tenía Dani con el idioma germano? Porque él siempre le ha gustado un montón el tema alemán y lo machacó, lo estudió mucho, lo fue perfeccionando poco a poco. Uh-huh. Lo bueno es que nosotros tenemos gente, amigos, de las veces que hemos ido, porque son gente amiga, allí en Alemania. Y lo bueno es que ellos te pueden decir, ¿no? Te corrigen. Sí, aparte que te corrigen, cuando sacas un disco, sacas algo, te dicen, pues este acento está bastante mejor, este acento está peor. Y evidentemente con los pasos de los discos ha ido a mejor todo. Ya. Y ellos mismos te lo dicen. Luego Zufo, que también dices que también pilota un poquillo, ¿no? Sí, un poquillo. Te vas a... Y ya no solo lo que dice Javi, que nos corrigen fallos que pueda tener el idioma. Fallos de mentalidad también, ¿no? Sí, ya. Que aquí podemos ser mucho más abiertos a la hora de insultar, de cagarte en este, de cagarte en el otro. Ahí se asustan, ¿no? Como quien dice. Sí, enseguida te dicen, oye, tenés cuidado. Pero si lo que asusta es el acento alemán. Eso, ahí donde los ves. Ah, y a lo mejor te dicen, amiguito, vámonos a echar un bañito a la piscina. Y dices, hostia, ¿no? De hecho, te cuento la anécdota del anterior, de la atención single que sacamos, que es el de Fick sí. Polla, que significa follar, en todos los idiomas, ¿no? Madre mía, cómo se lo tomaron allí, ¿eh? No jodas. Madre mía, la de que nos llovieron hostias por todos los lados, ¿eh? Por eso los Rammstein, lo del te quiero puta, lo dijeron en castellano. Pero ellos pueden. Para seguramente. A ver si no lo entienden. Sí, tío, pero nos pasó, ¿eh? Nos quedamos flipados, ¿eh? Joder, pero ¿sabes por qué entienden eso de otra manera? Que Rammstein luego también hizo la de Pussy y a tomar por culo. Por ejemplo. También la pucharon en inglés, ¿no ves? Sí, pero. Y son alemanes. Sí, pero no pasa nada. El primer disco también nos pasó porque hay una colaboración femenina en el primer disco y es un tema contra la iglesia. Algo. Aquí el pan nuestro de cada día, ¿no? Criticar a la iglesia. Claro, de toda la vida. Si no te cagas en Dios una tal día, ni eres obrero ni nada. Al final, aunque vamos bacalao. Oh, es bacalao punky, ¿no? Esa es una buena definición. Bacalao punky. Cuidado. Me refiero que la actitud siempre ha estado ahí, lo que hemos mamado siempre. Entonces, este tema pues criticaba a la iglesia, a los pederastas de la iglesia, al robo de la iglesia y tal. Y una tras otra, las chicas que buscamos, no, es que habláis de la iglesia, no, es que estés hablando de que los curas se tiran a no sé quién, a al otro. Planita, sí, es como y si costó bastante porque decían, no, yo no puedo cantar esto. Porque como canta esto me como si tuviera mal visto. Sí, sí. Joder, macho. Pues no sé, pues es que son las cosas que pasan. Eso, en España, aquí no sé, pero en España pasan, ¿no? A ver si. Ya que pasarán, pero no, tema, no dan la cara. El tema es que nosotros vamos muy de alemanes, pero somos más españoles que la otra. Somos más españoles. Exacto. Somos más heavy, ¿no? Somos más heavy, de verdad. Exactamente. Sí que es verdad que yo salgo sales de España para arriba y en el humor, el humor, todo cambia. El rocker, el humor, la crítica, son que siempre mucho, han ido unidos. Somos rockeros, muy metaleros, muy tal, pero luego son unos mariquitas todos. Sí, sí, sí. Eso tienen otra manera de ver las cosas. Es que la crítica es muy diferente. Sí. En los diferentes países del mundo siempre ha sido muy diferente. Esa Terelu que nos saluda. Eso es Samu, ole, ole, tralla de la buena, Rancin discotequero, dice. y el Tony que también nos saluda. Saludamos a Tony. Bueno, ¿dónde íbamos? Para Sauerstoff, sí. Veo que hay un incremento aún mayor de la parte electrónica, porque los trabajos anteriores predominaba más la parte dura, tal, más guitarras, pero aquí Zufos ha desatado, ¿no? No, yo creo que no es que tenga más electrónica, porque ya el Moonsoon, el anterior, había muchísima electrónica. Claro. Yo creo que es la limpieza del sonido que se va haciendo disco tras disco. Las mejores producciones están sacando más a la luz todo lo que llevaban. Los temas siempre lo han llevado, pero ahora se destacan más, conoce más el estudio, conoce mejor nuestro sonido. Entonces es capaz de sacar esos sonidos para hacerlo interesante, ¿no? Antes a lo mejor quedaban más atrás. Es un tema de producción, ¿no? Sí, sobre todo. Sí, yo creo que sí. Y también aprendiendo, entonces pues metemos más matices, más el empaste conforme al anterior trabajo, yo creo que está mejor hecho también. Sí. O sea, se sabe protagonizar mejor unas partes y otras. Sí, pero es también porque en este disco sí hemos pillado producto. O sea, sí. Nunca habíamos pillado producto. Esa es la diferencia. Es la diferencia os iba a preguntar a la hora de grabar, qué diferencias ha habido con respecto al anterior. ¿Dónde habéis grabado? Exactamente. La mayor es que hemos tenido producto, entonces eso ha cambiado muchas cosas. ¿Dónde ha sido la grabación? Ha sido en los estudios de Mystery, con Raúl, el chico que vino la otra vez con Mindrill, el mismo que nos ha grabado. Pero me refiero en casa en Valencia o por ahí. Sí, así, en Bota del Cuervo tiene el estudio, sí, en Madrid. Ah, en Madrid, o sea, ¿es Madrid o llegase el Castilla? Es que no me acuerdo. No sé. Por la zona, chavo, los castellanos. Por allá arriba. Por ahí. Eso es. Va por centro. Por donde los cocidos van en perola. Eso es. Muy bien. Aquí yo tenía un poco de duda, lo hemos hablado a puerta micro cerrado, pero bueno, en la hoja que me habéis llegado, me habéis hecho llegar, la nota informativa, veo que había diversas colaboraciones, pero claro, y mencionabais a Electric Callboy, que digo, hostia, ¿quién colaboró aquí? A King Satan, que son bandas que hemos puesto aquí. ¿Cuáles eran las colaboraciones con estos? Que no sé si son en este disco o son tomas anteriores o es que habéis colaborado vosotros con ellos. Cuéntame qué relación hay con todo esto. El tema de Electric Callboy fue un concurso, como ya comentamos en su momento. Lo que pasa es que al final ganó, pues... ¿Quién tenía que ganar? Que la verdad es que... Pues, colegas de los que fuera, ¿no? Sí, no quería decirlo así, pero sí. Bueno, pues como ha funcionado todo siempre. Sí, ¿no? Pero vamos, que no es igual, nosotros estamos súper satisfechos de ese... Esas cosas no solo pasan en España, ¿no? Incluso en el... A ver, lo cuento porque nos hizo mucha ilusión, ¿no? Estuvimos en Leyendas el año pasado, que tocaban Electric Callboy, pues todo el mundo iba con un CD para que le firmaran su disco. Nosotros con dos cojones fuimos con nuestro remix. ¿Nuestro remix? Para que nos firmara el remix. El remix de su canción. Sí, se lo dimos allí. Una canción de Callboy, sí. De Electric Callboy, sí. Y se lo dije. De las más famosas que tienen. ¿Y qué pasó? ¿Contestaron algo? ¿Lo escucharon? ¿O os han dicho algo? No, eso no lo sé, pero vamos, la cara de sorpresa que se le puso allí. Fue la leche. La leche puta. Ah, coño, que habéis llevado otro. Y lo de King Satan, tío. Eso sí que es caótico. A ese sí que hicimos un remix. Sí, la de King Satan. Además está de puta madre ese remix, las cosas como son. Lo hizo Javi, no yo. iba a salir en discos anteriores, pero han cambiado de sello. Entonces tienen ahí bloqueado como entre el sello viejo y lo nuevo, a ver si lo sacan o no lo sacan. Y con ellos yo llevo hablando desde el primer disco porque me gustan mucho. Y está un poco ahí en el aire, esperamos que algún día lo saquen, porque ellos lo quieren sacar, ¿no? Cuando hablamos. Son tremendos, pero nos hemos puesto un par de veces a King Satan, son la polla, tío. Sí, son violencia sónica, pero... Total. Sí, sí, sí. Sí, sí. Muy bien, molan, molan. Bueno, y luego, joder, la colaboración que tenéis aquí en el disco, que canta una chica, o cuéntanos algo, ¿qué colaboración es esa? ¿Dónde está? ¿El qué hace? Sí, bueno, la colaboración es de Bárbara Banu, que es de un grupo relativamente nuevo de Madrid que se llama Blood Desire. Blood Desire. Sí, entonces realmente queríamos que cantara en alemán, porque la chica habla varios idiomas. Pero decía, ay, no me siento muy segura en el alemán y demás, y resulta que la chica es portuguesa. Ya. Entonces dijo, hostia, pues mételo en portugués, ¿no? A ver qué tal. Joder, y entonces le tenía que dar un toque así como melancólico, y al final ha quedado entre melancólico y sexy, porque le da una voz muy sexy al tema. Oye, ¿qué te parece si ponemos ese tema mismo, no? Sí, sí, perfecto. Lo puedo poner, se pueden dormir. Mira, sí, lo vamos a escuchar. Vamos a poner, sí. Luego, ¿cuál era el tema? Que lo tienes por aquí, a ver, que nos ha traído un vinilo. Sí, sí. Agradecer que sabedor Javi, que es de mi pasión por el vinilo, me ha traído aquí el vinilo con una portada muy chula que ahora hablaremos de ella. Eichengrau, ¿no? ¿O cómo se pronuncia eso? Es Eichengrau. Eichengrau. Eichengrau. Hay que como. Hacer el alemán es como si ladraras, ¿no? Joder, macho. Pero voy a poner el Eichengrau, macho. Que colabora esta chica portuguesa que se llama, de hecho, Bárbara. Pero es que lo dices tú y parece que es cuando no apretas del todo el embrague y no entra la marcha, ¿sabes? Tú suenas así. Es muy alemán. Pues vamos a escuchar aquí un poquito de portugués entre tanto teutón. Teutón que no teutón, ¿eh? Un chico Cadena. Esa la Tere. ¡Hostia, qué crack! Que te manda saludos. La Tere, qué buena. Es un chico infernal. Bueno, pues ya lo teníamos. Eigengrau. No sé si lo he dicho bien. La base muy parecida a Firefly, ¿no? De Rammstein. ¿Sí? Hostia, es, no, o sea, ese, el principio a mí me ha recordado un poquito. Sí, tío. El principio a mí me ha recordado, vamos, un poquito. Yo el tramo selecto, ya te he dicho, que me sonaba mucho a, pues eso, a la época esa tan de Mike Oldfield, la época aquella. Buah, Mike Oldfield, me encanta. Esa electrónica, pues, pues hay más arecita, hay más saco la influencia. Es que ahí está, me la saca. Está la balada, está la balada del sí, disco, ¿no? Está la balada del disco. El intento de balada, sí. De todas maneras, si esto lo hubiesen puesto en Coliseum, me estaría todo lleno heavies ahora mismo, ¿eh? Me dice, desde nos saludamos al comando Naubarris, que nos escucha toda la semana. Vienen de nuevo. Desde el barrio de Horta nos han dicho que se conectarían tarde, pero ahí están, ya están saludando. Y dice, menudo comienzo ha hecho. Dice, ¿estos son alemanes o qué? Digo, che, son alemanes de Cartagena, che. Son de estos que han venido, se han afincado allí. Tenemos la autocaravana ahí aparca. Pero Zufón daría el pego ahí, si no hablas con él, da el pego. Pero bueno. Qué bueno, tío. Pues impresionante. El Mallorca, con todos los alemanes que pasarían desapercibidos totalmente. Bueno, el tema título, Sauerstoff, se traduce como oxígeno. Pero el resto, ¿de qué hablan las letras de una banda que parece que... O sea, hay una noche de juerga, una banda de metal con el Chimo Bayo y es de... Perdona con el Chimo Bayo, pero es que no me, pero es que... pero es que mi incultura dentro de la electrónica no me, es, me hace limitarme, ¿no?, en el recorrido. No hay ningún problema con Chimo Bayo, ¿eh? Todo bien. Tiene muchos temazos también. A ver, pues un poco en general, pues, sí. Kolos, por ejemplo, es un poco una llamada a engrandecerte, ¿no?, como persona, que siempre tienes a pues, Kolos es coloso, ¿no? Entonces, con la gente muy grande te machaca siempre hasta que tú plantas cara, ¿sabes?, creces y eres todo el coloso contra ellos. O sea, Kolos es coloso. Sí, sí, es coloso. Joder. Sí, sí. Sí, sí, como el David contra Goliat. Déjame que le meto cuatro, una pedra. Claro, al final sí, el David es el coloso, ¿no? El coloso, sí, sí. Muy bien. Luego tenemos Forsig. Forsig. Sí, es que es muy largo el nombre. Sí, Forsig Frevernitzig. Es un poco el rollo este de... No sé, de cómo criamos un poco a nuestros hijos ahora, ¿no? Que parece que sean de cristal, ¿no? El cuidado que te manchas, el cuidado, no hagas eso, no vayas por allí. Vamos, pues, eso es por no gastar tiritas. Porque macho, no me extraña, es que a ver... O sea, al final lo hacemos inconscientemente, ¿no? Pero aunque, vaya, yo lo hago, ¿no? Lo más que al final... También eres papi, ¿no? Sí, sí, sí, por eso que peinamos canas, ¿no? Que se ha autocriticado, No, no, por es que eso. Es que desde entonces, es que desde que los protegemos tanto, la industria de la mercromina se ha bajado, tío. Están perdiendo acciones, joder. Mercromina, tiritas. Mercromina, el azol. Lo más que te das cuenta también, entonces levantas la mano y dices, hostia, si se quiere abrir la cabeza, que se la abra. Luego ya veremos, ¿no? Claro. Yo me acuerdo pero de primera sí que tiras a eso. Yo me acuerdo de pequeño que me caía del columpio, llegaba a mi casa con las rodillas reventadas, encima mi madre me daba te caneaba, por romper el pantalón. Es que esa era la cosa. ¡Ay, el pantalón nuevo! La rodilla colgando, da igual. Las zapatillas que te las compré hace dos meses y ya las has roto. Exactamente. Sí, no dejan de ser críticas, ¿eh? Son críticas, no todas las canciones críticas. Están, ¿no? Sí. Luego tiene esta Dane Falsewell. Esa letra es de Dane en concreto. Uh-huh. Y es un poco, yo creo que era sobre la falsedad del mundo, ¿no? De la gente. Sí. De la gente que te rodea. Sí. Pero eso ahí tendría que estar él, que es quien mejor. La hipocresía, la falsedad. Sí, sí. Es un poco personal esa letra. Vale. Luego, sí. Les Morts, ¿eh? Bueno, eso casi no entendía hasta yo. Eso parece francés, sí, ¿no? Eso es francés. Eso es francés, ¿no? Y además contamos con la colaboración de una amiga francesa, sí, para unas pequeñas frases por ahí. Y esa va, lo que decía, que al final somos punkis electrónicos, no vamos siempre buscando la crítica. Es en contra de la justicia, que muchas veces favorece, aquí no tiene que favorecer, ¿no? Cuando el culpable anda en la calle y el muerto está. El muerto está, sí. Claro. Entonces la letra va sobre despertar a esos muertos. Para que se demuestre la verdad, ¿no? Para que se demuestre la verdad. Ellos son los muertos. Les Morts. Sí. ¿Mm? MB, que no es MP, que es la tienda de donde compramos los, las cositas. MB, mira, por lo que hablábamos antes de los alemanes, ¿no? Esta le tuvimos que cambiar el nombre porque se llamaba Niños Bastardos. Porque es un poco lo que somos, ¿no? Somos como los bastardos de la unión entre el metal y la electrónica. La electrónica. Y va un poco por... Eso tú, ¿eh? Habla tú. Yo soy muy purito. Bueno, que de vez en cuando me meto cosas de estas. No, pero es verdad, sí nos pasa, ¿eh? Que para los heavy somos muy electrónicos y para los electrónicos somos muy heavy. Claro, claro, eso es lo que va diciendo al final la letra, ¿no? Porque... Eso ya le pasó a Medina Zara, yo recuerdo cuando surgieron, que el propio Manuel Martínez una vez lo entrevistamos y los problemas que tenían cuando empezó Medina Zara era que para los flamencos eran muy rockeros y para los rockeros eran muy flamencos, les pasaba lo mismo. No, es que es así, ¿eh? Porque a lo mejor para vosotros que escucháis más metal, pues resultamos muy, muy electrónicos y luego vamos a ciertos festivales o ciertas salas y dicen que no puedes tocar porque llevas guitarra. Sí, no. Ah, que llevas guitarra, eres metal. Digo. Aquí le pasaba el Urte, que el Urte, la carta de presentación de siempre, ha sido demasiado heavy para ser solo folk. Claro, sí, una banda de folk, pero, no folk metal, de folk. Sí, de folk, sí, de aquí, de folk, de aragones, de sí. Sí, pero que tenían unas bases de tambores y de todo que te llevaba heavy metal, pero joder, lo que pasa es claro. Impresionante es Urte. De todas formas, siempre opino lo mismo de esto, no dejan de ser perjuicios sin pagar. Si te entra por el oído y te gusta, claro, se acaba. Claro. Da igual lo que sea. Además, los que se quejan son principalmente los que dicen que no hay nada nuevo. Eso es lo más grande, tío. Eso es lo más grande. Egengrado y hemos hablado. FFF. Esas tres canciones son del EP anterior. Que los hemos incluido aquí. Ah, las tres últimas. Sí, ah, sí, Haters. Sí, ah, vale. O sea, entonces esto más o menos al principio era como un EP, sí, ¿no? Porque esas no las tengo yo. Sí, era media hora. Sí. Lo que pasa es que nos hacía ilusión tenerlas en vinilo. Claro. Entonces no le íbamos a decir, ahora sácame el vinilo del disco anterior. Dijo, o sea, que me habéis traído el vinilo, que es todo el disco entero, más tres temitas de anterior. O sea, sí, wow. Ese de premio extra. Y el que quiera hacerse con el vinilo, ¿dónde debería ir a...? Nada, ¿dónde lo tiene disponible? En los conciertos, en nuestra web, en nuestro Bandcamp, o sea, lo tienen fácil. ¿Esos ¿no? tres últimos temas también salen en CD o solamente salen en el vinilo? Están en el CD anterior. Vale. Luego no. Sí. Porque realmente esos temas son de Argates todavía. De la, entonces, no sé si lo íbamos a quitar a su CD para meterlo a otro lado. Al ser otro formato, sí que se aceptó. No es que sea exclusivo de poder escucharlo en el vinilo. No, que va. Están en plataformas digitales y en todas partes. Sí. Oye, que lo he dicho con lo que os he dicho antes, que me molan mucho las portadas, tío. Lleváis cinco discos y los cinco discos suenan, o sea, tienen unas portadas alucinantes. ¿Qué hay detrás de todas estas portadas? ¿Quién las hace? Hay una chica que le gusta todo el rollo electrónico alemán este que hablamos, y era la soledad que es diseñadora. Entonces le dices, quiero esto, y a 10 minutos tiene eso. Sí. Es que lo pilla, como sabe la mente que tenemos nosotros. ¿Cómo trabaja? Porque aquí yo veo que no han usado inteligencia artificial. No. Aquí no hay inteligencia artificial. Eso está todo ninguna. Es dibujo. Es dibujo digital todo. Y entonces, además, luego no. Que eso la inteligencia artificial. Pero bien, vamos a cerrar la puerta ahí. Silvia, por favor, ciérranos la puerta porque estoy escuchando que se pasa todo el. Ok. Vale, guay, mejor. Entonces, al trabajar con diseñadores, tenemos la ventaja de que te dan lo que son los diseños por capas, ¿no? Entonces, luego lo puedes aprovechar para diseño de camisetas, para flyers, para lo que quieras. Al final, si lo pides una inteligencia artificial, tienes una imagen cuadrada y eso es lo que hay. Y eso es lo que hay. No puedes trabajar con ella. Entonces, el trabajar con Nines. Pues lo tienes que pagar, claro, sí, pero tienes lo que tú quieras. Te hará el diseño vectorizado para poder hacer merchant. Claro, eso es. Muy guay, tío. Y aparte, que es súper maja ella. Además, que hace unos dibujos brutales. Este está, tío, brutal, ¿eh? Este es una pasada. Y ojo las portadas anteriores también, de fliparlo. Muy bien, me encanta, sí. Que venden muchas camisetas. También, la camiseta que ha dado. Sí, señor. Bueno, háblame de ese flamante fichaje con el sello norteamericano Negative Game Production. Yo no lo conocía de nada. Y es que claro, es todo electrónica y todo chumba y potente, tío. Claro. Sí, ¿cómo surge? Bueno, a ver, el tema es que no teníamos muy claro cómo íbamos a lanzar este disco. O sea, no teníamos nada claro, porque con Argate sabíamos que no íbamos a seguir, porque Argate tiene otro rollo. Otro rollo. Muy distinto al nuestro. Y nada, fue empezar a mandar, vamos a ver qué pasa, a ver si alguien lo quiere. Y se pusieron en contacto con nosotros ellos mismos, les gustó mucho, nos ofrecieron un trato para mí increíble. De lo que no se ve en este país, ¿no? No es que no estuviéramos contentos con Argate. Acércate. Claro. Sí. No es que no estuviéramos contentos con Argate, para nada, ¿eh? Ellos siempre apostaban por la banda y todo como tiene que trabajar un sello, ¿no? Sí. Ellos sacan las copias, ellos hacían todo. Claro. Perfecto. Lo que pasa es que, como dice Javi, ellos al final Argate pues tira más al metal. Entonces queríamos enfocarnos un poco más a algo más nuestro, ¿no? Ya a nuestro sonido. Y así es como fue surgiendo. Enviamos a varios sellos. Y uno de ellos, que fue Negative Gain, pues inmediatamente, oye, tenemos que hablar, ¿qué tal? Como en las películas. Sí, como si fueran cazatalentos, que enseguida, venga, una videollamada y tal, y si queréis firmamos y tenéis todo esto y lo otro y lo otro. Hicimos la videollamada los tres días, teníamos el contrato firmado. Eso lo contaba Javi. ¿Y qué ofrece? ¿Qué diferencias hay de un sello español, por ejemplo? La diferencia que tiene de un sello español es que, primero, que los derechos de las canciones son nuestros. Son vuestros. No compartes nada, ellos no se quedan nada, no. Nada. O sea, eso ya es un tema muy importante. Hombre, y supuesto. El segundo, en el tema de sacar los vinilos, de sacar los CDs y todo eso, el dinero lo ponen ellos. No. O sea, luego puedes recuperar y lo que quieras, pero el dinero lo ponen íntegramente ellos, normalmente. A ver, en este caso hay que decir que Argate lo ponían ellos también, ¿eh? Sí, pero... me refiero, no, lo digo porque Argate tiene distintos modelos de negocio, en nuestro caso. Sí, tienen claro. Otra manera de trabajar distinta. Lo que pasa que en este sentido yo la diferencia más grande que veo es que a la hora de recuperar, de invertir el dinero, ellos ponen todo... pero no te dan un margen de decir hay que tanto recuperar tiempo... aquí, allá o acá, exactamente. O sea, en el contrato no hay nada de eso, no. Absolutamente. Ellos dicen que se recupera y luego comparten al 50% cuando se recupere, bien vale, o mal. O sea, no hay una cláusula, no hay nada de esto. O sea, que ellos de momento os adelantan la pasta, os pagan la grabación, ellos echan el producto ellos a la calle. Sí, exactamente. Echan el producto a la calle y una vez que se cubra el gasto que han invertido. Es cuando empiezan a compartir con vosotros. Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, pero al momento ya no habéis tenido que rascaros el bolsillo. A ver, eso es lo bueno. A ver, con Argate tampoco lo hacíamos, porque Argate también ponía el dinero, luego de las preventas se recuperaban. Será, pues como sea, porque también he visto los casos contrarios. Sí, ¿no? Sí, claro. Es que Argate tiene distintos contratos. Formas. El único problema aquí, y a mí es lo que más me gusta, porque como compositor que soy en por ejemplo, y en los temas registrados, es que los temas aquí son míos. Ya. No comparto un 50% de una canción que he compuesto yo. Porque sí, ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Eso yo con eso estoy, dentro de lo que son los sellos que hacen eso, yo estoy muy en contra de eso. Ya. Porque tú eres el compositor de una canción y estás dando un 50% a alguien, ¿por qué? ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué? Si ya te estás llevando la distribución del disco y la cantidad de que vas a ganar por ese disco, ¿por qué tienes que llevar mi 50%? Exactamente. No me hace para poder meter las canciones donde les salgan las narices sin contar contigo. Exactamente. Ese tipo de cosas yo no las comparto nada. Porque pueden hacer uso de tu talento para a lo mejor invertirlo en proyectos que a ti no te gustan o no. O con cualquier cosa. O por ejemplo, que ahora coja y tengas una canción grabada y por tener un 50% te venga alguien tocho por casualidad. De la vida, que te coge una canción para una serie, para lo que sea, para una tontería de estas, y le llueve una pasta que flipas, sin haber compuesto nada, sin haber hecho nada. Y a ti no te... La mitad. Por eso yo ese tipo de cosas no las comparto. Yo antes esto no lo decía por miedo, pero es que ahora me da igual. Ya, se la chupa. Tengo el culo bastante pegado. Y luego el tema de la promoción y todo, también se hacen cargo de algo, de promocionaros por allí, por Estados Unidos. Iba a comentar eso, porque ellos... Además, lo hablamos en el coche. No se gana lo mismo en Estados Unidos que se gana aquí. Entonces, llegaban y decían, oye, que he contratado a esta agencia de marketing, o como se les llame allí, leche, y dice, me vale 2.000 euros. Pues voy a coger esta de 2.000 euros, que es la más barata. Dice, 2.000 euros, si no son promoción euros y nos duele en el bolsillo ya. Claro. Pero van a pajera allí. Por eso que como el valor del dinero es muy distinto. Entonces, a ellos lo que les resulta poco. Más que el del dinero es el de la cultura. Es que tienen un concepto de cultura distinto. Es que tienen un concepto de cultura distinto. No estoy hablando ni. Yo no hablo solo exclusivamente ni de España ni de Algeria. Hablo de Europa y de los sellos europeos. Porque aquí el sello europeo se coge tu canción y tu 25 mínimo se lo lleva. Sí. O sea, eso es segurísimo, ¿sabes? Entonces, es otra cultura, tío. Yo creo que ellos tienen otro. Otra manera de concebir el respeto a la música. Tú has hecho esto y me has dado esto que has grabado y que has compuesto tú. Yo tenía curiosidad porque sí conozco bandas españolas que han fichado con sellos de fuera, pero europeos. Porque creo que es el primer caso que conozco de una banda amiga de aquí que firma con sello estadounidense. O sea, es que además, como detalle más importante, es que coño, que no somos nadie. No nos conoce ni puñetero Cristo, ni allí, ni apenas aquí. Claro. Y han apostado por nosotros, tío. Pues porque hay. Pero es que realmente es así como tendría que funcionar el mundo de la música. Cuando se encuentra un sello, cuando encuentra algo bueno, apostar por ello. Exactamente. Claro, que es como se trabajaba antes. Sí, claro. Como se trabajaba hace años. Pero ahora ha cambiado. Ahora no, ahora tú mandas una mierda, porque es así, y te dicen 3.000 euros y te lo saco. Claro, tú pagas, tienes tu discografía. Exactamente. Pero es que así no funcionan las cosas, porque se sobrecarga el mercado, y a lo mejor con muchas cosas que no valen, ¿eh? Exactamente. Yo creo que. Si los sellos apostaran y los medios encaran el codo y promocionaran, pues otro gallo cantaría. Es que no es lo que estamos hablando. Desde hace una porra de años no es lo mismo ni una cosa ni otra. Ni los medios, ni los sellos, ni nada. Ni nada. Bueno, desde que conozco a Javi, hace unos añitos ya, siempre ha dado a toda su banda una importancia enorme, muy grande, a la estética, a la imagen. Y aquí en Asbud veo que tampoco es menos, ¿no? Contadnos qué hay en torno a la imaginería de Asbud, de la banda. Pues creo ahora. También vais con unos monos ahí. Sí. Los monos en concreto fue para el vídeo, ¿no? Sí. Lo que sí que llevamos ahora es la estética esta azul y negra y tal. Sí. Que por fin, después de 9 años, usando la misma camisa y otra vez. La cambiamos. Ya hemos dicho, vamos a cambiar, ¿no? Por fin. Y es un poco, pues, tirar un poco, yo que sé, de la ciencia ficción, rollo futurista, sobre todo. ¿Que habéis usado los mismos sastres de sí. Mind Driller? Sí, con Ana. Tiene que estar dando palmetas a las mozas. Es una crack. Esa mujer es una crack. Dice, estos chicos son una mina conmigo. Pero es increíble esa mujer porque lo que le decimos, ¡pum! Lo clava, tío. Es brutal esa mujer, ¿eh? Llegarías y dirías, quiero un traje y dirían blanco. Y no, esta vez no. Qué bueno. Así es. A ver, sí, yo creo que la estética va un poco con lo que es el estilo del metal industrial, ¿no? Sí. Es algo, normalmente casi todos los grupos industrial, si no llevan una estética de una manera, la llevan de otra. O sea, va un poco con eso. Es un poco película de Tron. Sí, rollete. Sí, sí, eso es. ¿Cómo está puesto esto en el cine? Manga, los juegos, en todas esas cosas, el anime. Pero que Tron es más viejo que tú y que yo. Tío, a mí me encanta. Yo era más de Gary Cooper y de John Wayne. A mí me encanta ir a los sitios, tío, y que hagan entrevistas. Coño, que se han estudiado las cosas, que saben de a lo que van a entrevistar, me encanta. Os lo agradezco, tío. No jodas. Os lo agradezco, tío. Yo he tenido entrevistas que me han dicho, Estefanía, ¿qué te ha tocado la batería? No jodas. No, pues no lo sé, pregúntale a ella. O sea, me parece espectacular, tío. Súper agradecido, de verdad, ¿eh? Y te has dado cuenta, has tardado 25 años en darte cuenta. A lo mejor me había dado cuenta antes, pero no lo había dicho. Bueno, impactante también el vídeo, Joder, el videoclip. Sí. De momento solo habéis hecho este, ¿no? El de sí. Sour Stuff. Sí. Videoclip grabado, el tema el que da título al disco. Sí. Que se aprecian, pues bueno, las pastillas, la necesidad de oxígeno. Ahí sí que hay un toque a la. A la borruta del bacalao, esas pastillitas, esta sí, esta no, bueno. ¿Cómo ha devorado la mente del Dani? Está por ahí como un zombie. Tú también, tío, por un rincón por ahí. Vale, nosotros actuamos, lo de Dani es real, Joder, macho. Para recordar viejos tiempos, las pastillitas. Es como un alegato, ¿no? Al. Sí, un poco. La sustancia, como diciendo, cuidado con esto que te va a dejar la cabeza. Sí, son los temores. Claro, sí. Al final eso es la medicación, ¿no? El tema, como tú has dicho antes, se llama oxígeno. Es la falta de oxígeno que tienes ante la ansiedad, la presión, el miedo, todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, ¿qué te lleva? A medicarte, a centrarte ahí en tu casa, no salir, ese tipo de cosas. Sí. Pues por eso están las cápsulas, no por otra cosa. Vale. O sea, esto no tiene nada que ver. No, no es apología de. No tiene nada que ver con el fenómeno aquel de Viva España, Viva el Rey, ¿no? Exactamente. Pero si tú quieres. Son las pastillas de la puta bacalao y ya está. Están hablando del cambio de la Mitsubishi por el ibuprofeno, bueno, del día siguiente. Nosotros ya sabemos a Petit Comité dónde se grabó el esto, porque nos lo habéis contado hace un ratito. Pero bueno, pero que lo chepa la peña, tío. Porque el vídeo es muy impactante. Sí, parece que está grabado, hecho una nave espacial, a saber dónde está grabado. Exactamente. Eso es una nave abandonada, una nave en Cartagena. Sí. Pero naves de estas de. Que 2 horas antes han venido los últimos vagabundos que estaban por el suelo. Sí, sí. Básicamente, porque estaban todavía los colchones, montañas de mierda por allí. Sí, sí. Íbamos ahí con las escobas estas gigantes de los barrenderos, de, sí, de las cerdas duras. Sí, sí, sí. Ahí venga arrastrando. Los escobones, escobones. Sí, sí, esto, los escobones. Entonces conseguimos una esquina ahí libre de grafitis y demás. Y está todo hecho en una esquina. En un rincón, ahí metido. Sí, tenemos que decir que el productor del vídeo, que es Willy, de Radical Libre. Y muchas luces, mucha iluminación. Sí, es un crack ese tío, ¿eh? Nosotros ya hemos trabajado con él porque ya trabajamos los vídeos anteriores con Mind y los resultados fue brutal. Y dijimos, sí, joder, vaya vídeos, ¿eh? Y dijimos, escucha, no lo haces. Ojo los vídeos tú. Sí, sí. Ojo los vídeos. Digo, no lo haces tú y ahí lo tienes, tío. Es un crack. Sí, en un rincón, ¿eh? Lo que ha sacado en un rincón ahí. Pero un rincón, que cuando llegué dije. 4 metros cuadrados, ¿eh? Digo, ¿esto qué es? Además, el tío además es de Cartagena. Y digo, hostia, por una vez que podemos hacer algo aquí. Algo de casa, ¿no? Algo en casa que enseguida. La cama en 5 minutos. La foto está que está en el libreto, también es en el mismo sitio. Es la misma nave industrial. Sí, no es la misma, es otra, pero muy cerca. O sea, prácticamente está cerca de Murcia. Sí. Maravilloso. Se grabaría en un rato por la mañana, ¿no? Llevó mucho tiempo. Un día. Un rato de mañana, un rato de tarde. Y después a lavar los trajes. Tú estabas tirado por el suelo, hecho el logo, a lavarlo. Te diría tu madre, no, déjame ir donde estás metido, ¿eh? Hombre, que los que duermen en la nave estaban ya, oye, macho, que me tengo que poner el colchón ahí en la esquina. Y ya toma por culo aquí, hombre. Que se me va a calentar el Don Simón. Joder, tío. Señor Bufete Moriano, saludamos a Bufete Moriano, que acaba de hacer acto de presencia. Pasa, siéntate por ahí. Estamos acabando aquí la entrevista. Bueno, vamos a hablar del concierto de esta noche. Vale, que tocáis solos, ¿no? Sí, tocamos solos. A partir de, en un principio eran las 9. Sí, apertura de puerta 9:30 y empezaremos sobre las 10:30. Sí, 10:30, 11. Precio tal. Precio eran 10 anticipadas, 12 en taquilla. Y eso. Y nada. Y vale. En Utopía. Nos vemos allí. A todos que se quieran animar a última hora. Si queréis una buena dosis de. Como aquí ha dicho. Noches, venga, a tope. Venga, bueno. Bien de trippy, de alegría, fetas. Además, este concierto. ¡Drogas guay! Lo particular de este concierto es que el disco no ha salido todavía, ¿no? Entonces, sale pues, en 2 semanas. Sí, ¿no? Salía. Sí, sí. Ay, ya me lo habéis traído. Claro, hombre. Qué maravilla. Soy un privilegio. Estoy enchufado. La gente de Zaragoza. O sea, ¿no? O sea, en el Merchant no va a estar el disco. Sí, sí, sí, sí. También. Es una primicia total. Por eso. Es primicia para Zaragoza. Es una primicia total. Sí. Maravilloso. Incluso la gente que ha hecho los pedidos por la web se va a esperar 2 semanas a tenerlo. Fijo, no se mandará. Además, que tiene una razón. La razón es que la fecha la tenemos hace 1000 y pensábamos que el disco iba a salir antes. Y no ha podido ser. No hay otra explicación. Como suele pasar habitualmente. Como suele pasar. Además, encima os los tienen que traer desde allá a toma por culo. Porque Arcade, por lo menos, más o menos los tenéis cerca de Cacha. El caso es que los vinilos y los CDs son de España. Ah, están fabricados aquí. Sí. Joder. Ahora que no lo puse por ahí en el diseño. Y son de la gente esta de Rock CD. Y, bueno, pero el sello está firmado por Negative, que es el sello. ¡Ay! Son la gente de Rock CD quien lo fabrica. Pero realmente es que es como se tiene que funcionar. Hacer el producto en Europa para. Claro. Por ejemplo, es como el sello este de Black Legion, un sello peruano de heavy metal, que se ha traído la manufactura a Europa. Y están haciendo reediciones, y aunque la sede está en Perú, trabajan desde aquí. Ese es el sello de Nat Hammer, ¿no? Y de, exactamente, de Nat Hammer, la peruana Nat Hammer, el que ha hecho las reediciones de Evo, de estas de bandas de heavy clasicote. Esta gente de Negative Game trabaja con la República Checa. Joder, claro, sí. Normalmente, entonces lo dije, oye, espérate, te paso los precios de España. Es que al final son muy transparentes, ¿no? Los del sello. Y entonces a mí también me resulta más fácil hablar en español con todo el tema de las artes y cómo querían el audio. Y esta gente, cuando vio los precios, que en España flipaban. De caros. No, de baratos. Ah, de fabricación. De fabricación. Claro. Incluso con los portes, porque ellos tienen sus copias que se han enviado para allá. Incluso con portes y todo. Les salía más barato a ellos hacerlo aquí que allá. Sí, muchísimo más barato. Y por eso al final dejamos aquí de que estaba carísimo. Sí, nos vemos caros y yo decía, hostia, eso estaba tiradísimo, pedid lo que queráis. Madre. Y por eso sito aquí. Pues nada más, no sé si me he dejado algo más, lo que queráis. Hemos hablado de todo, tío. Hemos hablado de las paellas, el desastre de, bueno, vosotros pues pillaba un poco más abajo. El desastre de la comunidad Valencia y. Vaya, me pilló. Me pilló más abajo a mí, más sí, abajo, bastante sí. más. Nos enteramos mejor, de poco, pero mejor. Sí. La Cartagena al agua no llega, así que. Ni para atrás. Vaya que sí. Pues lo que queráis añadir. Pues nada, lo único es. Invitamos a la gente a que nos escuche, sin más. Claro. Luego que pasen esta noche a casa. Claro, exactamente, que se pasen al concierto, pero en general que le echen una escucha a Hasbro. Claro. Que les gusta, perfecto, que no, pues a escuchar otra cosa. Claro, pero sí. Además, es que lo pido siempre, pero es que no lo voy a pedir solo para Hasbro. Le pido a la gente que por favor escuche grupos nuevos, por Dios. Exactamente, ya no solo las, todo, de todo. Claro, es cosas que no, nuevas, tío. Es que no cuesta nada, tío. Ponte un grupo, que la no gente, te va. La gente prefiere ver al mismo tributo mil veces. Claro, tío. Es que es tan sencillo, tío. Escucha grupos, si yo no te digo que te vayan a gustar, para nada, tío, pero a lo mejor si escuchas 10 y te gustan dos, pues ya tienes dos nuevos. Ya tienes dos cosas. Y a lo mejor los ayudas a que haya un relevo que de momento no hay. No hay. Entonces, a ver, hay relevo, hay bandas. Lo que falta el relevo es por otro lado. Audiencia. Sí, a eso voy. Lo que falta es renovaciones en la audiencia, que cambie el chip, que precisamente lo dice la misma palabra, audiencia, que los oigas, coño, audio. Audio. Oye, sí, escucha. Es que a la gente le cuesta mucho escuchar cosas nuevas y es muy importante, tío, porque las bandas pequeñas. Eso es lo que dicen, joder, es que no hay conciertos, digo, pues hoy solo hay siete. Las bandas medianas, sin ir más lejos. Sí. Ya no estoy hablando de ni las pequeñas, las medianas. Sí, gente. Por ejemplo, bandas de medio aforo que meten 400, 500, 600 personas. Tío, esa gente necesita. Para poder mantenerse, que mantener un grupo es la hostia, tío. Ya no te digo los que estamos ahí intentando sacar la cabeza. Ya ni te cuento, tío. Llevas 25 años ahí intentando sacar la cabeza. No, yo lo tengo clarísimo ya, ¿eh? Yo ya sé que yo esto lo hago por diversión. Por diversión. Y cuando me canse, hasta luego. Pero por eso estás aquí, porque cuando vinisteis la primera vez con Blot ya decías que era por eso. Y es que sigue siendo. Si hubiera sido por dinero, te hubieras ahogado hace. Hace bastante tiempo hubiese colgado la guitarra, pero bastante, ¿eh? Es lo que hace, es como yo hago radio, ¿por qué? Porque me gusta, porque es mi pasión. Si fuera por con pretensión de algo, pues A ver, ya está muy difícil, porque bueno, con Hardbook no, porque es lo que hemos hablado. Por ejemplo, si me tiro a Mind, que ya tira una escala un poco más alta, porque ya vas que en rollo festivales, en promotores y todo eso. Sí. Hostia puta. Complicado. Lo que hay ahí, ¿eh? Hay muchísimo. O sea, cuidado. Y tienes un bacalao de mucho cuidado. Sí, tienes que sentirte, tienes que gustarte mucho la música y tienes que tener mucho amor a lo que haces para a veces no decir, hasta luego, ¿eh? Y tanto, así es. Bueno, vamos a poner un temita más. Habíamos acordado que pondríamos al Coloso otra vez, ¿no? Al Coloso. Colos, que es el tema que pusimos la semana pasada. Sí, sí. Colos. A mí me tiembla el pelo con esa canción. Colos. Tenemos nuevos fans aquí. Venga, pues dale al Coloso, dale, que no está en llamas, pero lo vamos a prender fuego enseguida esta noche. Este está como el de Rodas, que le quedan solo los tobillos. Dale, chupa. Das Monster von deinem Trauma ist nicht hier. Noch nicht. Noch nicht. Komm zu mir. Darauf. Ich fighting for Colors, colors, colors. Begin to see them as they spin me up. The unseen snake, he might have gone. My guy says right, come next right. He might have thrown as soon as we are. The unseen snake, get back. Colors, colors, colors. Du tauchst aus dem Abgrund auf und mich zu erschrecken. Aber du weißt nicht, ich bin ein Koloss, Koloss. Ich bin hier, fühle meinen Sorg. Koloss, Koloss. Beginn zu sehen, es ist mit mir. Die Unsehen fliegt in meinem Kopf. Mein Geist ist frei, komm nicht rein. In meinem Traum bist du nicht mehr. Die Unsehen ist weg, geh weg. Koloss, Koloss. Bueno, pues ahí teníamos Colos. Esta noche a partir de las 9:30 aproximadamente, que abrirán puertas, estarán en Utopía nuestros amiguetes de Ashwood presentando este potentísimo Sauerstoff, que viene a decir oxígeno. Es increíble, tío. Y los bajos, que son. Y los bajos que son. ¡Qué bajos! Más bajos que las pesetas. Madre. Ya sé, son bajos. Bueno, nos vamos ahora con un poquito de punk al año, que nunca hace daño. Y es, sí. Y si es al mes, pues bueno, mucho más guapo te ves. Todo esto viene a cuento de que los Vizcaitarras de Radio Crimen vienen con nuevo disco. El octavo de estudio ya, si no me equivoco. El disco estará editado por Demons Punk Records con el título de Emergencia. Y sin fecha de salida concreta todavía. Como es habitual en la banda, encontramos referencias a The Clash o GBH. Y al igual que en otras ocasiones, hicieron alguna versión que otra para ese nuevo disco, que ya nos avisan que saldrá en un guapo vinilo, que se han hecho una versión del The Kiss and Ride de Offspring, un tema que han adaptado al castellano con el título de Los chicos no están bien, y que es el que vamos a dejar para conocer lo nuevo de los punkis vascos de Radio Crimen. RadioRock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, pues chavales, ahí con esta sintonía ya sabéis lo que venís. Claro. Aquí llegamos. A las bandas asociadas, Kashimoto. Claro. ¿Qué es la. ¿Qué banda? Que por cierto, no he dicho nada, pero desde el minuto uno, Pequeño Ternajo está escuchando. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, me ha mandado un mensaje y me ha dicho, ¡a la escucha! Muy bien. ¿Cuál es la banda de esta semana? Bueno, pues una semanita más que le toca salir a la palestra a esta banda. Y en esta ocasión nos vamos a ir a la capital del país. Nos vamos a los madriles para hablar de Dixon. Dixon. Sí. Tú dirás, no conozco. No, pues bueno, pues Roberto Espinel al bajo y a la voz, Juan Carlos Sanz a las seis cuerdas y a los palos, Ignacio Millet, un trío. Para traernos un rock and roll crudo, sin decoraciones, ¿sí? Con unos ritmos y unas letras que se te pegan a la primera de cambio. O sea, una cosita guay, te lleva el rollete, te lleva. Bien, muy bien. Y bueno, arrancaron su aventura en el 2018 y a día de hoy cuentan con dos singles, un EP y dos trabajos largos. Sí. De este último, que recibe el nombre de Dos. No sé si recibe el nombre de Dos, esto lo tengo que decir. Porque. ¿Porque es el segundo disco? ¿O? Es el segundo disco. El primero se llamaba Dixon, pero este el segundo no lleva nombre. Incluso llegué a mirar incluso en las listas de Spotify y todo, o sea, me metí en por todos lados y ponía Dixon 2. Es lo único, pues ya está, pues, lo único que había marcado. No hay nombre como tal, así que yo digo que se llama 2. bien dicho está. O sea, yo es lo único que esto. Uh-huh. Que tengo que decir, este trabajo es del 2022. ¿Sí? Y Santi me dijo, cuando le dije que iba a poner esta banda, que estaban ya en estudio grabando el siguiente el nuevo disco. El siguiente álbum. O sea que este año me imagino que recibiremos tercera entrega. Y bueno, pues vamos a extraer un trocito de cielo. Trocito de cielo, que se llama. A las canciones esas que escuchaban los abuelos. Trocito de cielo. De cielo, de Dios te bueno, trocito de cielo. Bueno, los nombres que le pone Fito también a las canciones. Y bueno, muy bien, pues, muy bien. Para disfrutar de los madrileños Dixon, pues yo creo que es una bonita carta de presentación. La verdad que es un ritmito que mola, que es un rock and roll que mola mucho. Muy bien. Así que eso, os dejamos con un trocito de cielo. Vale, pues, venga a ver cómo escuchamos. Venga. ¿Dónde vas, Caperucita? En vez de estar con la abuelita, me dicen que te vas. Te has jugado con el lobo. Espejito, dime qué ves. ¿Quién es la reina del cuento esta vez? La chica de las mil caras y los mil tormentos. Que sí que suena así un tatuafito esto, ¿eh? Es lo que me estaba diciendo José Luis ahora, es ese rollito M-Clan, Revolver, sí, bueno, ese... Sí. M-Clan a lo mejor... Sí, o sea, sí, bueno, los últimos M-Clan. Sí, pero ese rollito Revolver de Carlos Goñi, de... Uh-huh. Sí, ese rollito. Rock and roll sin ataduras. Rock and roll sin más. ¿Eh? Rock and roll, buen rollo y punto, y ya está. Y a correr. Trocito de cielo. Trocito de cielo. Aquí tengo a Moriano. Mitad veneno, mitad de caramelo. Bufete Moriano, lo tengo aquí, ha venido a traer. Ha venido cargado. Y se hoy. Me ha olvidado traer la suya, me cago en bueno. La leche. ¿Qué cabeza tiene la mera? Por mandangas. Hoy se te ha olvidado el pez, se te ha olvidado lo suyo. Se me olvida todo. Llevo una semana. Una semana de. ¿Para qué? ¿Para qué te voy a contar? Menos mal que no se te ha olvidado venir. Nos queda un arreillo, así que venga, vamos a darle caña. La semana pasada, al poner una banda glamorosa y oscura, como eran Nasty Rats, no sé si te acuerdas. Sí, hombre, claro. Hombre. Citábamos a los Nórdicos Sister, hombre, prometiendo su nuevo single, que lo pondríamos hoy. Y aquí lo tenemos, el primer adelanto de lo que será el quinto trabajo de la banda y primero para el sello Icons Creative y Vulgar Art. ¡Joder! Macho, ¿qué coño es eso? Pues no es la primera vez que ponemos algo de este sello. No, recuerdo no, que pero... Los también suecos Rich. Ah, sí. También los hemos puesto, eran cierto. De este sello. Y alguna otra cosilla, sí. Trabajan mucho con el hard rock nórdico, ¿no? Con estos sonidos a lo Turbo Negro, Helicopters, ese tipo de bandas, ¿no? Lleva mucho rollito de ese. Vaya bandita, mucho material de ese. Y sí, alguna vez hemos puesto alguna cosita de este sello. Pasa que es cierto que también lleva una temporada que me están mandando cosas que se me hacen bola y por eso a lo mejor no suenan. Pero bueno, ha llegado el nuevo de Sister, y aquí está. Todavía sin fecha de lanzamiento para el disco, estamos ante un himno distópico, como lo que están empezando a vivir en Estados Unidos, y esperemos que no se propague por el mundo entero, que lleva por título The Way We Fall. No sé qué tiene la distopía con el decir que así nos enamoramos. Y esto es, señoras y señores y señores, lo nuevo de los suecos, Sister. Nada, este temita se lo vamos a dedicar a nuestro amiguete Tony, que nos dice que le van mucho los Sister. Pues venga. Que nos recuerda cuando tocaron aquí en Zaragoza en el Utopía delante de 15 personas solo. Así somos en Zaragoza. Bueno, así funciona, así funciona la escena del rock and roll en este país. El otro día, cuando pusimos a Regresión, que presentaron el Santa Decadencia, estuvimos en la sala 10 personas. Sí. O sea, así es. The Way We Fall, así se titula el nuevo single, el primer adelanto de lo que será el nuevo trabajo de los Nordic Sister. Y bueno, el año pasado la escisión de los primeras, de las primeras Thunder Mother, nos sorprendieron con un aplastante álbum debut con el título de Phoenix y bajo el apelativo de The Hems. Pues bien, ya tienen un primer adelanto para lo que será su segundo álbum, que vuelve a enviarnos la gente de Napalm Records. Un primer single titulado Live and Let Go, y es un tema hard rockero directo y lleno de energía, que trata de soltar lo que ya no te sirve y de abrazar el futuro con ganas. Así que ya sabéis, despréndete de lo chungo y goza con lo nuevo de The Gems. Madre mía, cómo suenan estas muchachas de The Gems, la excisión de Thunder Mother. O sea, ¿Esto va a sonar mal en algún momento? Lo que fueron las primeras Thunder Mother, pero sin su líder, Philippa Nassil, la sargenta de hierro. La Mary Thatcher del metal. Sí, Margaret. La Margarita Thatcher del metal. Live and Let Go es el título del nuevo single, el primer adelanto de lo que va a ser ese nuevo trabajo de The Gems. Ganas ya enormes de echárnoslo a la oreja. Vamos con lo nuevo, el nuevo trabajo de una mujer veterana ya. Nos ha llamado para darnos abrazos y saludos Jesús Molinero, que dice: hostia, el Molinero. Sí, señor. Sí, señor, Molinero, para, grande. Para decirnos... O sea, pues mira, este temita se lo vamos a dedicar a Molinero, que yo sé que el rollo que vamos a poner le mola. Para decirnos eso, que... Para dar un realce a Discos Leyenda, que cierra sus puertas... El día 30, sí, señor. A final de mes. Al igual que La Picaraza. Al igual que La Picaraza. Cierra también el día 23. Bueno, pues este tema se lo vamos a dedicar a Molinero. Vamos con el nuevo trabajo de una mujer veterana ya, que durante la década de los 90 grabó 3 discos de hard rock melódico, en la línea de otras vocalistas norteamericanas que alternaban el rock más melódico con el pop, el blues y la música de raíz americana. En 1999, y tras grabar el tercer disco, desapareció hasta hace 3 años, que nos sorprendió con un nuevo disco titulado Wild One. Ahora, 3 años después de este retorno, nos deja el primer single de lo que será su nuevo disco. A priori parece que saldrá de forma independiente y el adelanto que nos hacen llegar es una versión del cantante y compositor británico Dave Edmunds, tema al que le ha dado una vuelta de tuerca total, porque Dave Edmunds era un rockero de los años 50, finales 50, primeros 60, llevaba ese rollito rock and roll 50. De hecho, el tema sonará. Lo que pasa es que le ha dado una vuelta, le ha dado 4 vueltas por lo menos, creando un tema country rock de un clásico como es I Hear You Knocking, que es una forma maravillosa, sin duda, la forma de hacer de esta norteamericana que se llama Jamie Kyle. Y así suena este Hear You Knocking. Que te oigo, te escucho llamando. ¿Por qué me matas con estos ritmos, tío? Left me long time ago, and now you're knocking on my door. I hear you knocking, but you can't come in. I hear you knocking, go back where you've been. I begged you not to go, but you said goodbye. Pues ahí lo teníamos, impresionante cómo suena Jamie Kyle, y por supuesto, como decía Javi, mira a ver lo que te pone el vampiro, que seguro que te dice algo. Pues sí, dice que esto es el mundo al revés, que la semana pasada le estuvo poniendo a Dictators y ahora aquí poniendo un tema del Edmunds tocado por esta muchacha llamada Jamie Kyle. Impresionante que bien suena. Qué bueno, No sé si le habrá gustado Vampiro, porque esto es una versión muy retocada, porque esto realmente en un principio era un rock and roll. dado un rollo country impresionante, tío. Pero que esta mujer venía de hacer... Dice que sí, que está bien la versión, sí. Esta chica venía en los primeros 90, 91, 92, grabó un debut que era un rollo Pat Benatar y por ahí. Molaba mucho esta chica. Me ha sorprendido con esta nueva faceta, más cercana al country. Impresionante. Bueno, vamos a continuar con más cositas. A Hear You Knocking, tema de Dave Edmunds, que customizado del todo por parte de Jamie Kyle. Y desde Frontiers Music nos hacen llegar un par de adelantos de lo que será el nuevo trabajo de los norteamericanos Giant, una banda que se formó en 1987 por los hermanos Dan y David Huff y que a día de hoy solo queda este último a la batería. Junto a Mike Brignardello, que se hace cargo del bajo, la guitarra de John Roth, que lleva ya tres lustros en la banda, y la última incorporación, que es la del vocalista Ken Healy, que ya sabéis, líder, el danés líder de Perfect Plan, y por el que el armero tiene una predilección especial. Por eso no entiendo mucho a la gente que está criticando este nuevo trabajo de Giant. Yo los dos singles que de momento llevamos de adelanto a mí me parecen impresionantes. Pero claro, igual no soy arbitrario. Me encanta la voz de este hombre. Ya somos el dos. Disco será el quinto de la banda y verá la luz el próximo 16 de mayo con Stand and Deliver como título. Del mismo nos hacen llegar, como bien he dicho, dos adelantos. Nos vamos a quedar con este Hold the Night para conocer lo nuevo de los norteamericanos Giant. Giant, aquí nos pilla el toro aquí cascando. Bueno, señora, señoras y señores, un poquito de paz en la verdulería. Vamos a guardar silencio en la cámara. Señor Muriano se ha venido arriba. Perdón. Bueno, lo que hemos escuchado es Hold the Tight, Hold the Night, que es uno de los nuevos adelantos de lo que va a ser el nuevo trabajo de Giant, Stand and Deliver, que verá la luz, de la mano de Frontiers Music. Pues que la gente que critique lo que quiera, pero como tú, yo opino lo mismo. Este señor es brutal. Es una barbaridad. Hombre, a ver, que tal vez la esencia de los originales Giant se haya perdido, pues lógicamente, pues bueno, es otro vocalista, pero es maravilloso. Pero tío, vas a criticar a Tigers of Pantang por lo mismo. Por lo mismo, que ha cambiado tres veces de vocalista. ¿Sabes? O sea, ¿qué? Así es, correcto. Pues nada, nos vamos con el clásico, Javi. La semana. Espera, que te sube el micro. Bueno, señora, Javi. Que si no se hacía mucho eco, que tenía. Sí, señor. Se le oye. Sí, se te sí. oye, se te oye, macho. Pero, Javi. Te oyes tú. También. Entonces está bien. Venga, a ver, Javi, que la semana pasada te dimos fiesta y esto no puede ser aquí tanto cachondeo, ¿eh? Macho, de verdad. Se me escaparon las efemérides y. Qué madre, de verdad. Bueno, pues hoy. Cuéntame, ¿qué me traes? Un 12 de abril de 1984, los canadienses Rush publican su décimo álbum. ¡Rush! Sí, señor. Sí, señor. Diez discos ya, ¿eh? En esa época. ¿Sí? Jodito, en el 84 tener 10 discos, ojo, nivel, ¿eh? Grace Under Pressure se llama, ¿no? Grace Under Pressure. Sí, eso. Sí, pues, bueno, pero te hemos entendido. Que no ríes, que mi inglés es muy cutre. Es cutre. Bueno. Como mi alemán, ¿no? Como has pronunciado Pérez Reverte, te ha entendido de sobras. Cuéntame, más cositas. Bueno, en el disco se aprecian nuevas influencias que dan un giro radical al estilo del grupo, especialmente reggae y ska. Sí. Y también, como álbum conceptual, un tópico al cual la banda no se aproximaba desde la década de los 70. Sí, que es verdad, sí. En el aspecto comercial fue certificado en Estados Unidos como categoría oro y platino en ventas el 26 de junio de 1984. Casi nada, sí señor, sí, sí. Y bueno, el Grace Under Pressure, como decías, tenía nuevas influencias, también vuelven años después de currarse una obra conceptual, ¿no? Sí. Tratando un tema apocalíptico, porque estuve chispeando el disco un poquito, las letras y tal. Un tema apocalíptico desde un punto de vista positivo. Claro. Y desde la resiliencia de tener la fuerza para sobrevivir. Pues algo que van a necesitar los americanos también, me parece a mí, este paso, ¿eh? Con el fulanito el que han votado, que ya veremos a ver dentro de 4 años si se quiere ir o no se quiere ir de chillón. Seguro que mañana las elecciones algo raro hará volar. Por ley se supone que no podría estar otra legislatura, pero bueno. Y de ahí salen las distopías, de fulanos como este. Claro. Nos vamos a quedar con un tema como es este Red Sector A o Sector A. Así que ahí va el clásico de la semana firmado por los canadienses Rush y que el armero pone desde su portátil. Desde Canadá, clasicazo de la semana, Rush. We'll be right back. Bueno, chavales, pues esto se acaba. Como hemos dicho al inicio del programa, esta vez la ausencia será no de una semana, sino de dos. Nos cogemos esta semanita de pasión, dolor y recogimiento para paliar el alma y el espíritu. El santo o el insanto, no sé cuál. Porque si hay algo cosa... Lo mejor que tienen los religiosos es eso, que te dan fiesta de vez en cuando. Así que nosotros nos vamos Armero, a... Que se te olvida algo. El que siempre se me olvida. Que mañana pinchas en la Sabina. Hombre, no jodas, sí, ¿no? ¿Verdad? Mañana pincho en la Sabina, ¿verdad? Menos mal que me lo has recordado, Javi. Si no, se me hubiera olvidado, ¿eh? Anda. Espera que no se te oye. Ahora. Dale. Sabina, que para el que no lo sepa, es un sitio para poder echar un vermú, básicamente. Claro. Buenas tapas, buenos comestibles, esquina con la calle de la Almunia, cerca de donde estaba el Cervino, Chicago, para que tengan referencia la gente. Entre Avenida Almozara y Avenida Pablo Gargallo. Esquina de la calle de la Almunia con Batalla del Manso. Ahí, a la 1:00 p.m. Muy bien. Bueno, ya te has quedado tranquilo, se me ha olvidado alguna otra cosa. Ahora, ser malos, muy malos. Muy malos. ¡Y la Navidad! ¡Al rock and roll!